Muy buenas noches, estamos aquí un martes más en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio y ciencia en general que hacemos la Agrupación Astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera, en nuestro programa de radio y nuestro podcast. Hoy tenemos, desde ya hace, esta creo que es la tercera vez, que lo hacemos desde la UCA, desde el INDES de la UCA, que nos cede amablemente sus instalaciones para que podamos hacer nuestro programa. Y sin más, paso a presentaros la mesa hoy, que está muy nutrida. Tenemos los habituales, que son Lito y Agustín. Después también tenemos a Isabel, que últimamente va viniendo un martes sí y un martes no. Y tenemos a Carlos Durán, que dentro de un momentito os presentaremos y será la entrevista que hagamos hoy. Como siempre al control tenemos a Luis María, un saludo desde allí haciendo la ola, y acaba de llegar nuestro querido presidente, pero está todavía dentro de la pecera, no puede decir nada. Y con compañía también. Y viene con compañía. Hacemos la Gloria, ola. Gloria, que va a hacer Pablito, la ola. Y Pablo. Y también tenemos a Amalia. Y por supuesto a Amalia, que como siempre está aquí tutorizándonos en todo lo que hacemos. Ya le podemos dar descanso, yo creo. Le podemos dar descanso. Si nos ve ya, nos pone el aprobadito y ya podemos rodar solitos, aunque sea con la L. Pero bueno, puede venir todas las veces que quiera. Si le está gustando, hombre, puede apuntarse. Por supuesto que sí, que está aquí. Pero ya nos da la L y podemos circular solos, ¿no? En nuestro programa. A 80 solo. Muy bien, pues empezamos como siempre con noticias. ¿Tienes, Agustín, por ahí noticias de la semana? Sí, bueno, hoy lo vamos a centrar, como tenemos también invitado, principalmente a... que nos lo ha mandado Jesús Salado, ¿no? Ah, correcto. Un espectacular concurso de astrofotografía. Bueno, él habla de dibujo, que también es dibujo. También hay dibujo, también. Es astrofotografía y timeline de calar alto. Entonces, bueno, pues creemos que es una buena oportunidad para que todos los aficionados a la astronomía pues hacéis ya vuestra foto, pues mandadla para participar. Nos ha mandado un mensaje muy salado, Jesús. Jesús Salado. Sí. Ojo, no confundí con Antonio Jesús Salado, el jugador sub-23 del Atleti. No sé. Si es familia suyo. No, creo que no. Yo le he preguntado, por si acaso, pero no me ha contestado. Pero bueno. Hola a todos, nos dice, socios de Magallanes. Os mando este correo para animaros que participéis en un concurso de astrodibujo y de astrofotografía y timeline. Bueno, el enlace lo podéis ver en mi web, dedicada al dibujo en la categoría K-A-C-A-H-A, ¿vale? Sí, sí. El premio consiste en nada más y nada menos que 3 noches de observación desde el telescopio 1,23 metros de calar alto. Bien. Así que eso es una pasada. Eso es un premio. 3 noches allí, para mí, vamos, sería el premio. Hombre, premio vosotros gordo. Con astrofotografía podéis competir. Pues sí, con dibujo es más difícil si él participa. A lo mejor es solo jurado. Si él participa, porque se lo lleva él. Eso, si él participa y Ana... Y Ana Leonor, ya estamos terminados. Pero bueno... Podremos intentar nuestra fotografía, si podemos darle un poquito de... Las imágenes, bueno, se pueden ver desde ese aparato, claro, de ese telescopio, pues son alucinantes, nos cuenta, tanto en visual como en astrofotografía. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. La web suya se llama Jesús Salado, o sea, pues lo podéis buscar y directamente y en uno de los menús tiene el enlace al concurso, pero también podéis acceder directamente a desde el caja Calar Alto, que es más fácil, y bueno, ahí ya es para apuntaros incluso o para mandar la foto y dibujo, la información. También teníamos hoy, bueno, que hablar de la semana pasada o hace 2 o 3 semanas ya lo anunciamos, la segunda feria de astronomía y astronáutica aquí en Cádiz, en Chiclana, y bueno, que hemos asistido y la verdad es hemos que asistido, no, y hemos intervenido, o sea, bueno, no solo como asistentes, sino también como participantes en los talleres y en las actividades. Pues cuéntanos, con los que no pudimos ir, cuéntanos un poquito cómo fue. Bueno, pues... Llevamos el telescopio virtual. Nosotros llegamos a nuestro telescopio virtual. ¿Y qué más? Magahachi. Nuestro Magahachi de toda vida. Tuvimos un debate interno y, como a todos los aparatos de la agrupación le ponemos mote, entre todos, casi fue Alberto. Astronomía Sevilla, Alberto. Dice, hay que buscar un nombre más que... Y efectivamente, fuimos dando nombre y al final, bueno, parece esto, parece lo otro. Bueno, pues Maga de Magallanes y Takahashi y Hachi. Hachi. Pues en vez de con H y con J, que pues aquí la H más la aspiramos. Más de uno se confundió y creía que era un Takahashi. Sí, claro. Sí. Takahashi, no Magahashi. Y bueno, comentaros que... Echa mano en Jerez. Que ha tenido tal éxito, bueno, no solo entre los asistentes, aunque allí había actividades espectaculares, ¿verdad, Lito? Era increíble. Que gracias a que el Levante vino un levantazo horrible y se llevó a todo el público a las 2 o las 3, pues nos quedamos solo los organizadores y pudimos ver unos a otros las actividades y nos estuvieron explicando, bueno, los de los meteoritos de Granada espectacular, todas las actividades. Y Alberto... con el experimento, vamos, lo de los eclipses, sensacional. Lo tenemos, no todo, pero gran parte en vídeo, y lo vamos a subir y lo pasaremos a la Rada. Ah, muy bien. Porque La Rada dice que está abierto el plazo para subir todas las actividades que hagamos demás, ¿no? Pues, vídeo y fotos vamos, y demás. Ahí vamos a salir menos nosotros. Bueno, va a salir Lito porque yo era el que llevaba la cámara, pero vamos a salir todos y sobre todo las actividades, algunas de ellas, habrá que cortarlas porque se han hecho un poco largas o hace trocitos. Vale. Pero interesantes de verdad las explicaciones, ¿verdad? De los amigos de Granada, que son de astrogeología. No es una asociación, es una... comité o algo de astrogeología de Granada. Ahora la buscamos. No astrobiología, sino astrogeología. Vale, pues otra más que ha salido de la madre, que era astronomía. Ahora ya tenemos geólogos, astrónomos. Bueno, planetólogos siempre ha habido. Siempre ha habido. Juan Antonio del Puerto ya los ha fichado para Códice, para el Comité de la Divulgación de la Ciencia, y las puertas las tienen ya casi abiertas de la Rada también. Como si se quieren adherir a la Rada, están súper invitados después del pedazo de taller de meteoritos. Perfecto. Pues, y bueno, y la cantidad de muestras que traían. Para todo, para ver el peso, para tocarlo, para... Increíble explicando taller. Todas las propiedades con así un poquito... también ameno, o sea que es muy divertido, estupendo, muy divertido, estupendo, muy divertido los distintos compañeros. Bueno, hay que decir que quien lo organiza es CIE, es Juan Antonio, que hemos hablado antes, que es de la agrupación portuense. Bueno, pues también estaba, por supuesto, y era uno de los organizadores, junto con Códice, y era en Chiclana, en la Mar de Posibilidades, ¿vale? Un sitio... CIE, que es CIE. Complejo Internacional Espacial. Pues y el CODICE, que es el Comité para la Ciencia, para la Divulgación de la Ciencia y del Espacio, que también lo lleva Juan Antonio, sí. Y la gran organizadora era Virginia, que era la que entre Virginia y Juan Antonio pues nos coordinaron las horas de cada uno de los talleres y bueno, y organizó un poquito al público, ¿no? Por la mañana estuvo bastante bien porque estaba lleno todos los stands y todo, había talleres, bueno, había cohetes de agua, una pena que al final la tuvieron que arreglarlo, pero ya después al final murió el lanzador. La lanzadera. Eso es normal en estas actividades cuando se lanzan tantísimo. Pero bueno, estuvo muy bien. Había también, no sé si era TV o algo así, otra actividad curiosa asociada con la astronomía, pero no directamente. Y por supuesto, telescopios allí para observar, un telescopio solar, en fin. Bueno, y estaban astronomía, que yo recuerde, Astronomía Sevilla, la agrupación portuense. Estaba también los de San Fernando. M13, que M3. Es Alberto. De Cádiz. Nosotros, Magallanes, bueno, de la Bahía, M13 de la llama de la Bahía. Y los astrogeólogos. De Granada. No sé si había alguien más. ¿De Lucero estaban algunos? No, de Lucero no. No me acuerdo si falta. Yo creo que los talleres, que eran 8. Ah, bueno, sí, eran de Astronomía Sevilla, pero se llaman Espacio. Que tienen como unos talleres, que es este hombre también. Ahora lo busco y os lo digo. ¿De Ocedín de Comellas puede ser? No. Venía con Astronomía Sevilla. Él es de Astronomía Sevilla, vale. Pero él y la mujer a veces hacen talleres. Por ejemplo, era muy interesante lo que hacían. Nosotros llevábamos también el famoso reloj de sol de papel nuestro. Ah. Pues ellos lo llevaban espectacular hecho ya y te lo llevabas con altura, con un poquito de cartón. Lo explicaban también el tema del... Pues tomar ideas para la Feria de la Ciencia de este año nuestra. Otra mejora. Bueno, que me enrollo. No sé si Vito quiere añadir algo más. Y... Nada, y simplemente bueno, que un éxito de público y muy de bien. Público. ¿No? Sí. La pena el Levante. Y hubiera sido todavía más abundancia de público si el Levante no hubiera... saltado. Y hacía bueno, un poco de aire, pero sí, no sí, pero no como a las dos. Bueno, era justo la hora de la comida, que también se estaba un poco. Pero fue ya, bueno. Tremendo. Sabe. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, vamos a que Lito nos cuente su última intervención del curso de astronomía, bueno, astrofísica y astronomía, que hemos dado en los Salesianos de aquí de Jerez durante 3 jueves, 3 sesiones. Y este jueves era, Lito, la última sesión del curso. Como las anteriores eran 2 sesiones, una más bien teórica y otra práctica. La teórica hablaba sobre galaxias, o sea, astrofísica galáctica, extragaláctica y cosmología, la parte de teoría. Y decidí hacer la parte práctica sobre medición de distancias astronómicas, que, bueno, uh-huh, tengo cierta práctica por el máster y quise que trastearais un poquito en el tema de coger un objeto. Todo es astronomía de salón, ¿eh? La que tanto me gusta observacional ya la compagino con la astronomía de salón, que es coger el ordenador y tablas y hacer numeritos y... que también se aprende mucho, no hace falta solo verlas por el telescopio. Bueno, yo no la llamaría tanto de salón. La de salón es sentarte tumbado en el sofá y ver la tele. Bueno, o sea, vale, un poco más de investigación. La de salón... Sí, pero pues salón también, es de Cosmos, ¿no? Por ejemplo. De Cosmos, eso puede ser de salón, pero... A la última hora hay que hacer cálculos porque se trataba de... La experiencia se trataba de... Hay que trabajar, de no coger, es tumbar el sofá. De los decenas de métodos que hay de calcular distancia, pues cogerlo, eligió, me parece que fueron 6. 6, sí. Entre ellos las famosas variables cefeidas, ¿vale? Que fue el primero y el que calibra todos los demás, para, uh-huh, con unos datos, si tú fueras astrónomo, pues con esos datos que en las tablas y nos explicaste perfectamente cómo acceder a ella, pues coger y hacer una estadística y saber con la formulita adecuada a qué distancia está esa galaxia. Y con lo cual, pues te lleva a la explicación teórica, que estuvo muy bien. Te felicito, Lito, por tu intervención. Fantástico. La parte de cosmología era durita. Cosmología tiene su tela, porque sí, la gente pregunta, ¿y el Big Bang? ¿Y antes del Big Bang cabía? Y no sé qué. Bueno, lo de siempre, pero en fin, estuvo muy bien explicado. Y con las matemáticas justas y precisas, porque hay que poner un poquito de fórmulas, ¿no? Mira, la tenemos de fondo aquí. Es que es mi debilidad, Star Trek. Claro, que ha puesto de fondo Star Trek un poquito aquí, mientras hablamos y nos hemos emocionado un poquito. Bueno, que la tarea que queda ahí lanzada, distintos métodos de medir distancias, ¿vale? Y la parte teórica. Muy bien, yo le doy una nota muy buena para el año que viene repetirla. Yo creo que la gente se fue contenta, muy contenta. Muy contenta. Al acabar. Gracias a todos los que han venido, sí, uh-huh, principalmente de Jerez, pero los compañeros que han venido de Málaga al curso, fantástico. Han venido sí, sí. Y les ha encantado como para repetir. Y dice que se apuntan, José Luis, al de fotografía, a que cuanto hagas tú... El de astrofotografía, estamos ya en puerta. Con el guión ya empezando. Esto lo tenemos ya preparado para el curso de astrofotografía para este veranito, que es cuando se hace fotografía bien, el veranito. Muy bien, pues terminamos toda la primera parte y vamos directamente a presentaros a nuestro invitado de hoy. Se llama Carlos Durán, y él es uno de los alma mater del Principia de Málaga, que, como sabéis, junto con el Parque de las Ciencias de Granada, es las instituciones que más han hecho y más conocidas en toda Andalucía que tengan que ver con la ciencia. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Encantado nosotros también. Bueno, pues con motivo de que hoy Isabel ha organizado, aquí tenemos a Isabel también, que el micrófono tenéis abierto, cualquiera de vosotros es para preguntar y para intervenir. Iba a hacer una exposición, o sea, traer el Principia al Coloma, al Instituto Coloma, en vez de tener que ir allí, ha traído todos sus experimentos y ha hecho una cosa magistral. Ahora lo comentará Isabel, que ya sí está, ha asistido. Pues hemos aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y lo hemos atracado así en mano armada para que se viniera aquí un poquito con nosotros a hablar un poquito de ciencia, que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Isabel, cuéntanos un poquito. Pues nada, pues abusando de eso, de la confianza, pues María, la hija de Carlos, es compañera nuestra este año. Y ella pues enseguida nos lo dijo, mira, mi padre es Carlos, trabaja en el principio, yo frotándome las manos, y ya tenemos enchufe para que nos den cita, porque cuando llamamos todos los años ya están todos los días cubiertos, porque nosotros siempre vamos en viernes, porque como tenemos que ir 200 y pico kilómetros ida y vuelta, pues lo suyo ahí es en viernes. En fin, que últimamente, pues como yo estoy en otros menesteres, pues tenemos esto un poquillo olvidado, en fin. Y ella nos dice, pues mira, aprovechando la Semana Blanca, mis padres van a venir a verme. ¿Qué te parece si mi padre le da a los niños una sesión de la suya? Pues nada, estupendo, maravilloso. Y la verdad que fue un éxito. Lo podéis ver en el Facebook del Coloma, que Luis Miguel, el vicedirector, colgó la foto. Los niños, tener a los niños una hora y media en un salón de actos es complicado, ¿eh? Vosotros lo sabéis que habéis trabajado con niños. Los niños más de 40 minutos no aguantan. Y más, pues la cantera. Alumnos de tercero y de cuarto de ESO, que son la cantera nuestra para el bachillerato y para la posterior formación. Sí, porque hay algún friki de primero y segundo que sí aguanta, pero ya los de ESO... Más chicos, ya menos. Complicado, muy eso. Complicado, muy complicado. Y pues nada, pues Carlos nos trajo experiencia de luz. De luz, de onda, y luego experiencias de química, que yo ya había visto en, ¿cuándo en, has ido a visitarlo en una de mis múltiples visitas? Y sobre todo lo que yo le contaba es que él lo cuenta de una manera que no lo cuenta todo el mundo, porque entonces es diferente ver esa experiencia hechas por otro a hacerlas él, y eso engancha a los niños. Entonces los niños participaron un montón, tuvieron muchas preguntas y al final lo más gracioso fue que se acercó uno y dijo, ¿qué tengo que estudiar yo para hacer esto? Eso es la auténtica cantera. Eso es fantástico. Diría, matemática. O le dijiste química, que sois vosotros químicos. Hombre, ¿qué le vamos a decir? Bueno, no me tuvieron que insistir mucho para que viniera aquí. Entre mi hija, que claro, no le puedo decir que no. Isabel, que tampoco le puedo decir que no. Y además me ofrecieron la posibilidad de visitar luego el museo que tiene el Coloma. Imposible de negarse. Yo no sé los que estuvieron en la charla, pero yo me lo paso muy bien. Claro, disfruto mucho, me lo paso muy bien. Cuando estás haciéndolo. No, y es que eso es lo que se nota. Cuando alguien disfruta con lo que hace, lo transmite. Muy bien. Porque hay gente que sabe mucho, pero no transmite ese entusiasmo ni tampoco conecta con el público. Entonces, Carlos es profesor de física y química de toda la vida. Un buen profesor, y luego además tiene esa parte de divulgación. Y yo, por ejemplo, pues le querría que nos contara cómo surgió Principia. Eso, vamos al origen un poquito. Bueno, esto surgió casi como un proyecto de investigación educativa, porque en realidad hacíamos lo que viene haciendo Isabel y los compañeros de aquí y de Jerez. La idea era lo de la divulgación de la ciencia, que las ciencias experimentales muchas veces pues nos olvidamos de la parte de experimentales, nos quedamos solo con la parte de ciencia. Pero explicar en los centros ciencias experimentales sin hacer experimentos, claro, como que falta poquito, algo. Claro. Y bueno, pues había muchos centros en Málaga, lo mismo que hay aquí en Jerez, que nos dedicamos a hacer nuestras especies de ferias particulares de ciencia en nuestro centro. Pero una de las veces dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo conjunto entre todos? Y a partir de 12 centros, pues hicimos una feria conjunta, aquello tuvo mucho éxito. Pedimos luego ayuda, apoyo de sobre todo de la Junta de Andalucía. Desde primera hora nos dijeron que sí, y a partir de ahí pues eso fue un poco a más. Nos dieron un centro estable donde hacer lo que hacíamos antes de la Feria de la Ciencia, y a partir de ahí pues cada vez más. Contamos con apoyo ahora de la Diputación de Málaga, de la Consejería de Educación, también de Unicaja y del grupo de profesores que empezamos todo aquello. Ha funcionado muy bien. La verdad es que tenemos bastante demanda en Málaga, no solo en Málaga, sino ya en toda Andalucía. Uh-huh. Somos un centro pequeñito. Yo digo muchas veces que más que pequeñito es un centro concentrado, porque tenemos prácticamente lo que puede haber en otro sitio, claro, en nuestra modesta medida, pero hay lo que te puedes encontrar en cualquier otro sitio, pero en un espacio pequeñito. Más pequeñito. Por ejemplo, cuando... Todos también conocemos el Parque de la Ciencia de Granada, allí tienen terreno para dar y regalar, es enorme, cada vez que voy para lo que sea, lo veo más grande aquello. Pero yo creo que ahí está el éxito desde el principio. Sí, el estar más recogidito y más... Exactamente, porque lo que es la parte de física y química, hay prácticamente lo mismo, pero está en muy poco espacio, con lo cual es muy fácil verlo y la visita no se hace tan cansada como el del Parque de las Ciencias de Granada, que te metes allí y... No, tienes que echar el día entero. Y echar el día entero y los niños se cansan. Yeah. En cambio, allí no se cansan. Y luego, otra cosa muy importante, los monitores que tiene. Los monitores son fundamentales. El Parque de las Ciencias van por libre y para los niños, pues para que aprendan, es bueno tener un monitor. No a nosotros, porque es bueno que ellos toquen y que ellos lo vean por sí solos, pero sí alguien de apoyo que les explique. En el Parque de las Ciencias no lo hay. Pero son dos conceptos distintos. Son diferentes, ¿verdad? Claro, sí. Parque de las Ciencias y Principio es algo parecido a lo que puede ser el Museo del Prado y una galería de arte. Cada uno tiene su faceta. El Parque de la Ciencia puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer porque tiene posibilidades, y nosotros podemos hacer cosas precisamente por ser pequeñitos que es muy difícil hacer en el Parque de la Ciencia. Una de las características de Principia es lo que dice Isabel de la visita guiada. En el Parque de la Ciencia es muy difícil hacerlo, muy difícil por la cantidad de público que hay y por lo grandes que son las instalaciones. Nosotros pues apostamos por esa visita guiada. Siempre cuando se habla de centro de ciencia, de museo de ciencia, hay como dos visiones. Unos que apuestan por visita guiada y otros que apuestan por la libertad del visitante de descubrir. Y bueno, es muy discutible, pero nosotros siempre hemos apostado por la visita guiada. Creemos que, por ejemplo, si vas al Museo del Prado, no es lo mismo ver un cuadro por tu cuenta que algún experto te explique un cuadro. Es más, al Museo del Prado siempre hay que ir, aparte de por tu cuenta, con alguien que te explique una parte o algún cuadro. No tiene nada que ver. Los arrepentimientos, hay cosas que no se ven y no se saben si no te las explica alguien. Lo mismo pasa en la ciencia, ¿no? Esa es la idea nuestra. Otra de las partes que también siempre nos dicen que es muy agradecido allí en Principia es lo que nosotros llamamos la sala Faraday. Es una sala donde hacemos experiencias en vivo, con el público puede participar. También tenemos un planetario pequeñito, muy pequeñito, pero hacemos las sesiones también en vivo. El planetarista o la planetarista siempre hace las explicaciones en vivo y eso muchas veces mucha gente lo agradece. Contacta mejor que una grabación. Claro, que una grabación, suelta la grabación, pero el hecho de que puedan hacer preguntas durante la sesión de planetario o durante la sesión de experimento, pues hay gente que le da bastante valor. Es que tiene más interacción, porque yo, por ejemplo, cuando he estado en el planetario, los niños han preguntado cosas que no preguntarían, por ejemplo, en Granada, porque no tienen esa posibilidad. Es más, Carlos, una vez llevamos a uno que era un experto y corrigió al que estaba explicando. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre digo que cuando más he aprendido yo es estando de profe. Claro, es cuando más aprendes, cuando tienes que estudiártelo, claro, para explicárselo a otro. Y cuando cometes errores y sobre los errores, pues se aprende, claro. No cabe la menor duda. Sí. Muy bien, y otra pregunta, ¿cómo ves el panorama tú que tratas con tanta juventud, pasan por allí de las ciencias? No todo está perdido, hay futuro, hay gente interesante. Bueno, vayamos por partes. Sí, sí, sí. Yo la verdad que allí recibimos visitantes de todo tipo. Y muchas veces pues hacemos preguntas para ver cómo está la cuestión de la ciencia, y muchas veces nos sorprendemos de que cosas muy básicas, pues no se sepan. Las desconocen, sí. Y luego también nos sorprendemos porque nos hacen unas preguntas que nos dejan muchas veces en blanco, uh-huh. Pero yo creo que cuando uno viene, por ejemplo, aquí a Jerez y viene a la Feria de la Ciencia y ve lo que hay, en ese momento dice, esto va bien, uh-huh. Esto va bien. Cuando ve a tanto entusiasta, aquí tenemos a una Isabel, tanto entusiasta y con los chavales que llevan allí y ver las cosas que hacen y el entusiasmo y las ganas que le ponen, ahí uno pues dice... Un éxito de ellos y de los chavales, porque sí. Es impresionante. Eso, y volvemos siempre al principio, enseñar ciencias experimentales, haciendo experimentos que parece algo tan obvio, pues... No se hace, pero cada vez se va haciendo más. Sí, sí. Y cambia completamente el concepto de estudiar ciencia, claro. Y en lo mismo que estamos comentando, ahora que estamos tan encima de las mujeres que no vienen a la ciencia, sobre todo a determinadas carreras, ¿cómo lo ves? Porque de hecho ahora está en Barcelona, ¿no? Todo el tema tecnológico de eso, bueno, y la aparición de las mujeres que se dedican realmente, las que empiezan, las que acaban, pues son porcentajes muy pequeños todavía hoy día que se supone que ya hay otra mentalidad. ¿Cuál cree que es el problema? Porque el apoyo ya está empezando... Ya no podemos hablar de generaciones muy tardías que efectivamente no podían, o incluso nuestra generación, ¿no? Isabel es química y ha acabado su carrera, pero ¿cuál crees tú que pueda haber para que una niña no se interese por la astronomía, por la ciencia o por ciencias muy teóricas? Yo creo que en la parte de la ciencia no lo veo tanto, quizás sea en la parte de la técnica. De la tecnología. De la tecnología, porque yo recuerdo en cuestiones de departamento de física y química siempre hemos estado o por lo menos paritarios y no ha habido más mujeres que hombres. Sí, pero la física y química es más parecida, bueno, la física no, la química es más parecida a la farmacia. En mi época la farmacia estaba copada por mujeres. Sí, pero cuestión de química, de física incluso, en matemáticas no veo yo tanta diferencia. Quizás no, en las carreras tecnológicas es posible que sí. También estoy viendo que allí recibimos todos los años un grupo de la Facultad de Ciencias de Telecomunicación, vienen a visitarnos y yo veo el grupo que viene, veo cada vez más chicas. No sé yo si la cosa está mala tiempo, ¿no? Como la pintan, sí. Pero yo creo que es Yo creo que mal no está. El tema está en que hay una carrera estrella en España, que es medicina. Entonces, todas las chicas que son buenas en ciencias y destacan y tal, en cuanto pueden, medicina. Hay desde hace muchos años más mujeres estudiando medicina que hombres. Entonces, no hay tantas para una ingeniería, para tal, pero chicas, yo creo que cada vez hay más científicas, ¿eh? Yo creo que también es por desconocimiento. Sí. Porque yo, por ejemplo, yo estudié lo que ahora se llama ingeniería química. Y mientras que en la carrera de química había casi igual número de hombres que de mujeres, en ingeniería química, en esa especialidad, nosotros éramos 33. De los 33, solamente éramos 3 mujeres. Vaya. El resto eran hombres. Qué diferencia, ¿no? Claro. De química, digamos, sí, tipo sí. Pura a ingeniería química. Entonces tú te ibas a especialidad de química orgánica, química inorgánica, bioquímica, y había... Ahí casi al 50. Había, sí. O incluso más, ¿no? Ahora te iba a la parte de química industrial, lo que la química técnica de toda la vida, que ahora se llama ingeniería química, y éramos auténticas minorías. ¿Y por qué? Pues porque por aficiones. Yo, por ejemplo, a mí nunca en mi casa me han dicho... me han puesto limitaciones para nada. Yo he hecho lo que a mí me ha gustado. También es verdad que tenía un tío que le gustaba mucho, a mi tío le gustaban mucho las herramientas, José lo sabe, todos los cacharritos, y yo siempre me metía con él y estaba viendo lo que él hacía, y desde chica pues me gustaba a mí el cacharreo. Pero quizás culturalmente, pues eso de que una mujer sea ingeniera, pues no ha estado bien visto. No se ha potenciado, y también es verdad que a las mujeres le han puesto muchísimas dificultades para hacer esa labor. Pero es verdad que yo también, hoy en día tengo alumnas que son ingenieras y que son jefas de planta. Sí, claro. Yo creo que quizás sea un poco falta de información, porque ahora posibilidades de elección no las hay, tienen todas. No hay ninguna dificultad en ese aspecto. Quizá que no se da a conocer suficientemente cierto tipo de carrera, por ejemplo, cosas de tecnología, robótica o cuestiones de ese tipo. Es que todas esas carreras tecnológicas, ¿sabes por qué empiezan? Por el juego. Al que le gusta jugar, al niño que le gusta hacerlo, eso. Si alguien no juega, por lo que sea, por lo que estáis diciendo, porque educacionalmente no, o simplemente no le atrae el juego de marcianitos o de cualquier otra cosa, que no tiene la menor importancia, hombre, hay quien se hace un vicioso de marcianito y no le gusta tampoco ni las matemáticas, ni la tecnología, ni nada, pero tiene una inquietud, un conocimiento adicional que va despertándose en él. Entonces, ese tipo de yo lo noto con mis hijos, hijo, hija, y por qué uno se va directo al juego de ordenador y no, o sea, sin haber recibido distintas... Los míos se van los dos, el chico y la chica, a jugar. No, pero no sé si es ese tipo de... Sí. No de enseñanza, ¿cómo diríamos? Que está ahí en el subconsciente de división. En el ambiente. Porque después, no sé si habéis ido alguna vez a Madrid a lo de los videojuegos, a lo de chicos jugando a todo. Y algunas chicas jugando, pero las chicas más disfrazadas que jugando. O sea, yo he ido varios años y es sorprendente que no siga subiendo, no se siga igualando. No digo en muy pequeños, a lo mejor ya esperemos que tengamos la esperanza de que vaya cambiando, porque es interesante que este tema se iguale, ¿no? Porque seguro que se pierden, como dice José Luis, muchos buenos estudiantes que han elegido una carrera que a lo mejor les va muy bien y es estupenda medicina, pero que podían vivirlo muy bien también como ingenieras o otra actividad o el tema de la informática y todo. De todas formas se están haciendo cosas. Ahora hay una iniciativa de Andalucía, Tech Girl, me parece que era, la manía de ponerle nombre en inglés y que no pronuncia. Pero que se está intentando llevar la tecnología, no solo la ciencia, que yo creo que la ciencia ya está llegando, ya ¿no? está llegando, pero la tecnología a las chicas y hacerle ver que ellas pueden programar y que se pueden hacer cositas con pequeños robots que son muy atractivas y que no es cosa de chicos, que es cosa de personas. De personas, sí. Claro. Muy bien, otra pregunta quería hacerte. Cuéntanos, por ejemplo, una sesión, cuando un grupo de estudiantes va allá al principio a una sesión, ¿en qué consiste más o menos? ¿Qué les ponéis? ¿Tenéis un orden? ¿Primero física, después química? Nosotros en principio el grupo cuando llega allí suelen ser grupos de unos 60, el máximo que nosotros podemos recibir cada turno, porque nos limita mucho la capacidad del planetario. El planetario cabe en 30 personas, entonces eso nos limita. Cuando llegan allí un grupo, se le hace una sesión de experiencia a la sala Faraday, un poco de experiencia a la carta. Si no nos dicen nada, pues hacemos un poco de todo, un poco de física, de lo de los química, pelos de punta, que eso le gusta mucho. Eso sí. todo lo que sea de rayo y centella, eso funciona. Eso les encanta, sí. Y hacemos una sesión estándar. Hay ya profes que vienen y nos dicen exactamente lo que quieren, entonces nosotros podemos hacer la sesión a la carta, que llamamos nosotros. Queremos, viene un grupo de segundo bachillerato que están estudiando química, pues una sesión solo de química, o una sesión de, tenemos sesiones de química, de electricidad, de astronomía, tenemos unos cuantos, digamos, módulos que nosotros podemos ofrecer. Y luego ven una visita a la sala de módulos, que le llamamos nosotros, que es una visita guiada, y luego sesión de introducción a la astronomía en el planetario. Con eso completan una visita de 2 horas y... Bueno, dos horitas, ¿no? Siempre nos dicen que se queda corta. Se queda corta. El planetario, como son 30, que hacen entra un grupo y después otro, ¿no? Hacemos una sesión conjunta de experimentos y luego mientras... La mitad del grupo está en el planetario, la otra mitad está en la sala de módulos, luego se cambia y luego y así se cambia. Todo el mundo ve todo. Muy bien. Y para solicitar, que dice que está tan demandado, ¿cómo que hay que dirigirse? ¿Página web, teléfono? Ahora mismo vía teléfono. Estamos intentando ponerlo en forma automática. Nos da un poco de miedo, pero bueno, en forma automática por la web. Para manera que uno se pueda escribir o lo que sea, claro. ¿No? Otra vez. Lo que pasa es que, bueno, estamos intentando a ver cómo sale. El problema, bueno, no sé si llamarlo problema. Nosotros abrimos el libro de visita el 1 de septiembre y el día 15 ya lo tenemos completo. Doy fe. Entonces, es un... Vaya. Es inmediato. Sí. O sea, te refieres cerrado todo el curso hasta junio. Todo el curso. Entonces, nos quedan algo por las sesiones por la tarde. ¿Y no se pueden apuntar antes? ¿Habrá gente que se apunte incluso antes? No, a partir del 1 de septiembre. Y ahora tenemos Pero llama y está comunicando. Claro, por eso es la idea. Hay que ir allí, ¿no? Porque en persona también se puede pedir, ¿o no? Sí, claro. Por eso es la idea de hacerlo un poco de forma automática, porque claro, se nos quejan. Es que no hay manera de contactar con vosotros. Hacemos lo que podemos. Lo que buenamente podéis, no hay otra cosa. Tenéis que tener multicentralita, en fin. Intentamos compensarlo yendo nosotros a los centros. Hay algunos como aquí el de Isabel, que es muy difícil negarnos. Además, nos ponen, aparte de la influencia de María y de Isabel, pues también nos ofrecieron la posibilidad de que venís, hacéis la sesión y luego os enseñamos nuestro museo de ciencias. Eso, por Entonces, cierto. Entonces ya ahí ya imposible. Por cierto, el museo... Un carmelito. Eso sí lo he visto yo. ¿Qué te ha parecido? Interesantísimo. Me ha parecido magnífico. El museo de cosas, de cacharritos y de cosas del Coloma es una maravilla. Tienen auténticos tesoros. Sí, señor. Auténticos tesoros. Sí. Y yo me quedé muy sorprendido porque a mí mi hija me decía, sí, tienen un museo de ciencias y tienen cosas interesantes. Pero no sabía yo hasta qué punto lo que vi ayer. Me sorprendió. Bueno, yo voy a tener que hacer una visita, yo no por lo supuesto. Conozco y lo tengo al lado, mi casa casi, bueno, claro, lo pues cerca. Yo he ido a visitarlo con mis alumnos en un par de ocasiones y me parece interesantísimo. Tienen instrumentos antiguos, vamos, que te quedas... Llévame cuando vaya con tus alumnos, yo voy de alumno, porque se pueden ir los que no sean alumnos. No, lo podemos organizar también para asociaciones, porque nuestra agrupación podría ir como... Se oferta para los grupos de alumnos de Jerez y de la provincia, que lo hacen a través de cultura en el ayuntamiento, de educación y cultura en el ayuntamiento, pero está abierto a cualquier asociación. Nosotros tenemos allí a mayores, bueno, y además, pues ya sabéis, los profes emérito que se van jubilando, que tienen que ver con el tema, se quedan allí y echan una mano y te hacen la visita. Y ¿vale? Bueno, vosotros ahí estaba que nuestro querido compañero Miguel Hernández, que era uno de los promotores importantes de todo esto. En paz descanse. Y ahora está su mujer. Y ahora está su mujer. Vaya. Ahora estamos, hay que apuntarse. Claro, cuando vosotros queráis. Y también tendremos que ir a principio. A principio, por supuesto. Visita obligada. La única pregunta indiscreta que te voy a hacer, y además, si vienes a hacernos a nosotros una presentación, ¿el planetario cómo te lo va a traer? Porque nosotros tiene que ser con planetario, no nos vale eso. ¿Tenéis uno portátil? Planetario portátil. Anda, no me lo puedo creer, qué bien. Tiene un planetario de estos que se inflan, tiene su... Sí. Eso no lo habías comentado, ¿vale? Sí. Pues no ha sido una pregunta tan tonta, yo pensé que iba a ser un poco... No sé si me acabo de arrepentir de decirlo. Es posible. Bueno, porque para... no lo lleváis siempre, ¿no? Sí. No, porque cuesta trabajo. Sí, cuesta trabajo el montaje y sobre todo el transporte. El transporte. Tiene que ser cuando vais varios días o estáis en una zona asentada. Pero si hay que venir... Se viene. Muy bien. Ya hablamos de precio y eso luego otro día. Muy bien, y ya para terminar, cuéntanos un poquito el futuro del Principia. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis algún pensamiento de ampliar algo, de incorporar nueva gente? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ahora mismo, claro, los que empezamos con el proyecto de Principia estamos ya terminando. Compañero que conoce bien Isabel, Sebastián, pues se jubiló, pasó a mejor vida, como digo yo. Sí. Se jubiló hace poco tiempo y, bueno, en realidad no es que se fuera de Principia, sino que está jubilado y, aparte de los compañeros que tenemos ahora, pues contamos con él, lo mismo que contamos con muchos de los profesores que se han ido jubilando. De los que empezamos al principio, bueno, pues quedamos poquitos, pero están viniendo. Se están incorporando, ¿no? Están incorporando nuevos compañeros, algunos de especialidades que no contábamos antes, como puede ser de tecnología. Ahora contamos con compañeros tecnólogos y entonces, pues, es otra incorporación importante. Y bueno, el futuro. Nosotros tenemos la suerte de que contamos con mucho apoyo. Uh-huh. Entonces, tanto de la Junta de Andalucía, como de Unicaja, como de Diputación, como del grupo de profesores, contamos con mucho apoyo porque ese proyecto de Museo de Principia se ha intentado llevar, de hecho se ha conseguido en algunas otras ciudades, y en otras ciudades están intentando hacerlo, están luchando a ver si lo consiguen, y bueno, a nosotros nos gusta que... ¿Tenéis la patente? ¿Os van a copiar? Que nos copien, ¿no? ¿En Andalucía o fuera también? Hay un centro en Orihuela, uh-huh, que es copia, digamos, no copia, decimos que es hermano de Principia, otro también en Badajoz, creo. Y bueno, nosotros la idea es que, hacer lo que decíamos antes del Parque de la Ciencia es algo que debe estar, que lo que pasa es que es muy costoso. Uh-huh. Pero el centro que nosotros tenemos podría estar en por lo menos en cada capital. ¿En una ciudad como Jerez incluso? Sí, ¿por qué no? Claro. Claro, sí, sí. Bueno, ya con el material del museo, del museo casi, bueno, sería un material expositivo, pero aparte del material del museo, si hay personas como Isabel y las que trabajan en la Feria de la Ciencia de Jerez, pues está claro de que se podría sacar un centro de ese tipo, incluido planetario con lo que tenemos por aquí. Y entonces, pues, se podía hacer un centro, que eso es cuestión de voluntad. Sí, sí, de voluntad. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí y que nos dediques este ratito de hablar de ciencia y del Principia. Un placer para mí. Muy bien. El haber venido aquí, el haber estado con vosotros en el Coloma, el haber visto el centro y sobre todo el haber echado este rato tan bueno con vosotros. Igualmente, encantado. Sabes que ahora seguimos con secciones, pero tiene el micrófono abierto para preguntar o para lo que le intervenir cuando quiera. Somos colegas, o sea, de la Rada, miembro. Sí, sí, Principia es miembro de la Rada. Sí. Está federada en Rada. Muy bien. Pues pasamos a Friki Series, que creo que es la última esta semana, la última ya y no hay nueva, ¿vale? Pues venga, resolvemos. Hola amigos, esto es Friki Series. Esta es nuestra última entrega de esta temporada. ¿Recordáis la sintonía de la semana pasada? Escuchémosla. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Esta serie no podía faltar. Como bien han sabido nuestros amigos Bor Alurín y Don Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera, se trata de Star Trek, la serie original. Una serie estadounidense creada por Gene Roddenberry, que se transmitió desde el 8 de septiembre del 66 hasta el 2 de septiembre del 69. Aunque la serie fue titulada simplemente como Star Trek, posteriormente es conocida como Star Trek The Original Series, para diferenciarle de las series derivadas que la siguieron y del universo franquicia de Star Trek. Ambientada en el siglo XXIII, la serie original sigue las aventuras de la nave estelar USS Enterprise y su tripulación, liderada por el capitán James T. Kirk, su primer oficial el señor Spock, el oficial médico en jefe Leonard McCoy y la oficial de comunicaciones Nyota Uhura. Cuando Star Trek se estrenó en 1966, no fue un éxito inmediato, los índices de audiencia eran bajos, al igual que los ingresos por publicidad. Incluso, antes de finalizar la primera temporada, ya había llamadas al canal para que la cancelaran. Tras la tercera temporada, la serie fue finalmente cancelada con un total de 79 episodios. Sin embargo, se volvió extremadamente popular y una serie de culto cuando el programa pasó a redifusión en la década de los 70. El éxito de la serie fue seguido por 5 series de televisión y 13 películas. Creo que si no la conocéis, debéis verla simplemente para saber de dónde parte todo. Bueno, con esto finalizamos las entregas de Friki Series de esta temporada y volveremos en la temporada que viene. Simplemente felicitar a Bor Alurín y a Manuel Jiménez del Barco, fundamentalmente porque prácticamente no han fallado ninguna, y felicitar también a todos los que han acertado, porque la verdad es que no es fácil, que con 10 segundos descubrir la serie en cuestión. En cuanto a Bor Alurín y Lito, pues Bor, no sé si sabes que el Congreso de Astronomía del 2020 es en Coruña. Si todo va bien, espero estar por allí, así que intentaré pagarte una cerveza en tu ciudad. Bueno, pues hasta la temporada que viene y espero que hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo. Hasta pronto. Bueno, pues la última entrega de la Friki Serie ha estado muy interesante. Oye, y estos dos, el Bor Alurín y el Lito, prácticamente aciertan todas. Por ha sido una cosa. Se merecen una juerga. Sí, ¿no? sí. Pero una juerga, bueno, en Coruña. Hay que decir que hay que leer la última respuesta de Bor Alurín. Joaquín todavía no la ha recibido porque la ha mandado hace poco. Aunque él contestó ya. Hace dos semanas que ya venía la serie. Pero escuchad un momentito. Esta es la respuesta de Bor Alurín. Hola. Lo siento, pero habéis puesto el listón demasiado alto en esta última Friki Serie. No sé cuál es y de 9/6 ampersand N, NK, DH. Eso es en Klingon. Sí, teniente Uhura. Uhura. Sí, teniente Uhura. Perdón, preguntando, me has interrumpido, José Luis. Capitán, he interceptado una comunicación. El mensaje es lamentable. La Friki Serie se acaba. Señor Spock, tenemos un problema. La descripción del mensaje también indica que hay alguien que no acertó la última Friki Serie. Totalmente ilógico, capitán. Llevamos meses aquí escuchando cada semana un punto azul y alguien falla precisamente ahora, humanos. Pero si esta serie la conocería hasta un niño vulcaniano. Vulcaniano hace 2 años. Bones, ¿alguna idea? Sí, Jean. Vamos a la enfermería. Ahí tengo una medicina que nos ayudará a soportar esta humillación. Scotty. Ya está reparado el motor. Capitán, le dije que no que lo tendría en 3 semanas y listo para zarpar en 2 minutos. Chekou, programe el rumbo a las coordenadas de la USS Magallanes. ¿La USS Magallanes? Es una nave de clase Federación. Allí nos espera el Capitán Barroso. Presidente, además. Bueno, el Capitán Barroso. Para encomendarnos una nueva misión, Scotia Puente, cristales de litio, de dilitio, recolocados, señor Sulu, a máxima potencia, contacto, larga y próspera vida, Bor. Bueno, enhorabuena, Bor, un aplauso, porque te merece además una comida, ¿no? Y un pi de oro, vamos, el pi de oro hay que llevártelo. Un aplauso para qué Bor. Qué bueno, Bor, qué bueno. Qué bueno, qué buenísimo. Muy bien. Ha estado muy bien. Bueno, pues retomarás, creo yo, con un poquito de tiempo, de distancia, dejarás pasar, vamos dejar, ¿no? Vamos a dejar un descansito. Y retomará la Friquiserie. La gente concursa y... Aunque sea para darle gusto a Bor y a Yelito. Nada más que para ellos dos, Muy bien, pues pasamos ya a la penúltima intervención. Tenemos a Isabel, que nos trae, como sabéis, 2019, Año Internacional de la Tabla Periódica. Pues casi casi que va a cerrar ella porque quedan 10 minutitos. Adelante, Isabel. Bueno, pues hoy os voy a hablar de Dmitri Ivanovich Mendeleyev. Porque, el padre de todo. Exactamente. Porque el 17 de febrero en el calendario juliano, el 1 de marzo en el gregoriano, estamos en medio de 1869, fue cuando Mendeleyev publicó la tabla periódica. Y hoy voy a hablar de su vida, que me parece súper interesante. Nació en Siberia, en Tobolsk en 1834. Su madre era de origen mongol. Su padre dirigía lo que en Wikipedia llaman un gimnasio, que no tiene nada que ver con los gimnasios de ahora. Era un gimnasio mental, o sea, una... Ni color de Pokémon. Ese. Era un centro educativo. Es, en cuanto a... En el seno de una familia numerosa, el número de hermanos exacto es contradictorio. Depende de donde consulte. En unos sitios te viene que tenía 14 hermanos, en otros que eran 17. El caso es que... Procedía de una gran familia, era el más pequeño de todos, y su padre pues se quedó ciego y murió al poco tiempo. Entonces su madre, como tenía que sacar adelante a una familia numerosa, fue una persona emprendedora y puso en marcha una fábrica de cristal. Y como Mendeleyev desde pequeño pues destacó por su gran memoria, pues se trasladaron de Siberia a Moscú. Pero allí, por ser de origen siberiano, no les permitieron estudiar. Entonces, no pudo ir a la universidad en Moscú, tampoco pudo ir a San Petersburgo. Y entonces tuvo que estudiar como en una academia. Al final, él terminó su estudio de química y se tuvo que ir a Alemania a continuarlos porque en Rusia no le daban cancha. Entonces, estuvo en una ciudad alemana, en Heidelberg, y allí trabajó con Bunsen, famoso muchero de Bunsen, ¿no? Y con Kirchhoff. También. También famoso. Pero sobre todo famoso porque son los padres de la espectroscopía. También. Y él lo que perseguía sobre todo era, como tenía era un hombre con una memoria muy grande, era el sistematizar todo el conocimiento. Entonces, a la hora de explicar el química, pues buscaba una manera de que a los estudiantes fuera más fácil el estudio. Y entonces se dio cuenta que si los 63 elementos que entonces se conocían se agrupaban según sus propiedades, sería más fácil para los estudiantes el retener en la memoria ese estudio. Entonces se empezó a organizar los elementos según sus propiedades. Y esto es lo que dio origen a la tabla periódica, que no es la que nosotros conocemos hoy en día, que ya hablaremos de ella en otro momento. Y pues lo presentó en la Real Sociedad de Química de Moscú, de la cual no era miembro, porque no lo dejaron. O sea, veis que lo pasó mal, lo apartaron muchas veces. También es verdad que cuentan que era un hombre que tenía un carácter bastante difícil. Estamos hablando de una época de la Rusia de los zares. Él era un hombre liberal y además era un hombre que no se callaba. Entonces, pues no estaba bien visto. Entonces sí lo hicieron director del Museo de Pesas y Medidas de allí. Y posteriormente sí ya consiguió ser profesor de la Universidad de Moscú. Y en 1906 fue propuesto para el premio Nobel, pero no lo consiguió. Murió en 1907 de una neumonía. Yo creo que él era consciente de su éxito porque... el sistematizar los elementos, el organizarlos por propiedades, pues dio lugar a lo que ahora es la tabla periódica que nosotros conocemos y lo más importante de todo, el predecir nuevos elementos. En la tabla que él hizo, que no tiene nada que ver con la nuestra, tiene una forma completamente distinta, dejaba huecos y esos huecos se fueron llenando poco a poco con el paso del tiempo. El único honor que le concedió la IUPAS, bueno, pues que le dio el nombre de un elemento en su honor. La verdad es que... El Mendelevio, el elemento 101. Y es una vida apasionante. Hoy he contado así unas pinceladas porque hoy vamos más apretados de tiempo y... Iremos en otros capítulos, bueno, pues viendo la historia de la tabla periódica, cómo de 63 elementos, que era lo que conocía Mendeleyev, en 1869, bueno, pues ahora ya tenemos 118, ¿no? Y cómo la química dio ese gran salto desde Lavoisier. También tener en cuenta que compartía con Lavoisier ese cargo de ser de pertenecer a lo de la oficina de pesas y medidas. Uh-huh. Que Lavoisier tenía un cargo similar. Otro que tuvo otro cargo similar, ¿no? Que en la oficina de patente era Einstein. Entonces, tenemos a... Y lo de la moneda de Newton. También es verdad. Es cierto que Newton también estaba en la Casa de la Moneda. Entonces, son hombres con unas vidas muy interesantes. Pero en este caso, fijaros, quien estaba detrás, él fue lo que fue porque su madre se dio cuenta del talento que tenía y se fue con toda la familia a Moscú. Uh-huh. Que la verdad, tuviera 14, tuviera 17 no, hijos, casi. Para mí no le veo mucha diferencia. 8 o 9, vamos. Cómo esa mujer tiró para adelante desde donde ellos vivían en Siberia, ¿no? Y se mudan y organizan la vida en torno a un niño que se ve que tiene talento, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que una apuesta muy arriesgada, ¿eh? Pues nada, muy bien, muy interesante Mendeleev, porque todo el mundo conoce la tabla periódica de Mendeleev, pero su historia, yo por ejemplo me acabo de enterar, y Lito creo que también. Sí, yo creo que cosas que conocíamos. Es más desconocida. Sí, un tema. Yo leí algo de Mendeleev y es que creo que se divorció o se separó de la mujer, sí. Y quería volverse a casar y el zar le dio permiso. Porque decía, bueno, es que Mendeleev nada más que tenemos uno. Sí, porque al final lo reconocieron. Pero eso fue ya cuando publicaron la tabla. Pero muy al final. Evidentemente, ya estaba súper reconocido. Claro, pero ya digo, mira, una particularidad que tenía que no la he contado. Y es que se afeitaba la barba una vez al año. Mira, igual que yo. Sí. O sea, se afeitaba del todo, no se la recortaba del todo, no, y la dejaba crecer durante un año. Y hasta el año siguiente. Por algún motivo, no. Solo costumbre. Cosas de... ¿Qué es la vida sin caprichos? Que cesaba la cara abajo cada vez que se afeitaba el hombre. Cosas de Mendeleev. Bueno, para terminar, que nos quedan unos minutitos, cuéntanos un poquito, aunque no te dé tiempo de intervenir, Agustín. No, ya lo dejamos para la semana que viene porque Fermat merece un poquito más tiempo. Hombre, Fermat, sí. Y bueno, no digamos ya el último teorema. Hoy hemos tenido el Principia y en la semana que viene el principio de Fermat. Fermamos ya al final, sí. Bueno, no, comentar... si queréis dos cositas que también podemos decir que mañana, pero de madrugada sobre las 7 de la mañana o un poquito antes, podéis ver a Júpiter y la Luna en conjunción. Hay una conjunción. Al mediodía del día 27, pero de día no se va a poder ver. Y por lo tanto, bueno, pues podéis hacer alguna foto, la Luna y Júpiter. No estará tan cerquita como otras veces, que casi las lunas de Júpiter salen con Júpiter y con la Luna, como hizo alguna foto Andrés, perfecta. Sí, al mediodía. Y la conjunción es al mediodía. A las 7, la conjunción el máximo es al mediodía. Pero desde a las 7 de la mañana, que todavía no ha amanecido, vale. Es la mejor hora para verlo. Lo tenemos publicado en la web. ¿Tú no has leído la web? No has leído la web. No he visto ni el correo de voz. Lo que le ha rayado es que Júpiter a mediodía. Yo tiro una foto. A ver, la luna sé que está, pero... No, Júpiter también está. Sí. Tú no lo ves. Y no sé si mi cámara lo va a ver también. Y nada, si queréis alguna cosita más, mira, tengo aquí los participantes, que yo creo que están todos en la de posibilidades, por si no hemos quedado alguno, aparte de que lo organizábamos gracias al ayuntamiento y todas estas cosas, el Comité de Divulgación de la Ciencia y el Espacio, que es Códice, el Grupo Portuense y Astronáutico de Rota, porque están juntos los dos, la Agrupación Astronómica de San Fernando, la Agrupación Magallanes de Jerez, M13 Bahía de Cádiz, Talentum, que tenían una actividad también sobre astronomía, el Lagar de Viña Vieja, Eso Estrato, Sociedad Andaluza de Astrogeología. Esos son los de Granada, os vamos, ¿no?, a subir un vídeo que vais a flipar de lo bien que lo hacen. Y el Castillo de Santipetri, Teatrín, que dije que había un teatro, pues Teatrín, Alfonso Sánchez y Asociación de Astronomía de Sevilla. Y por último, la Agencia Espacial Europea, que también ha colaborado. Entonces, todos estos son la lista que aparece y entre ellos pues había como 8 talleres. Uno de ellos era nuestro famoso telescopio, pero había lanzamiento de cohetes y todo. Y ya estoy cruzando y nada. Hablando de lanzamiento de cohetes, este fin de semana no. Pero el siguiente fin de semana tenemos un concurso, taller o como quiera llamarlo, de lanzamiento de cohetes de agua. Señores ingenieros, vayan preparando sus botellitas de plástico, que hacemos lanzamiento de cohetes, ¿eh? No digo más, ¿eh? No vamos a decir marca, pero tenéis que beber una botella de algo, de 2 litros. Algo que tenga gas, para que aguante fuerte la presión, ¿vale? Venga, pues a ver si ya subiremos un buen vídeo sobre los lanzamientos de cohetes, que eso está muy chulo. Hemos subido alguno otro y nos quedan unos cohetes muy bonitos. Bonito, sí. Muy bien. Algunos ya llegan muy alto. ¿A qué? No sé, ya, ¿se salen o no se salen? De la nube de oro, ¿no? Digo, de la nube de oro. Muy bien, pues sin más, nos despedimos. Hasta el martes que viene. Un placer, como siempre. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas.